el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 8 en punto en la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos amigos. Café Águila Roja. Vitamina C, hierro y zinc, junto con una alimentación saludable, podrían servir como neuronutriente. Neurolife Letmar. Registro INVIMA SB2009-000238. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. En Colombia son las 8 en punto, hora de actualización de noticias aquí en la FM. A la fecha, Colombia tiene 102.009 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 4.163 nuevos casos de contagio, 136 muertes en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de fallecidos a 3.470, pacientes recuperados 43.407. Mientras tanto, Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país. Hay 31.417 contagios por COVID-19. Se registraron 697 positivos en las últimas 24 horas. Sigue en Departamento Atlántico con 24.212, Valle del Cauca 10.508, Bolívar 9.392. El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, reportó que 27 integrantes del Frente José María Becerra del ELN se han desmovilizado en las últimas semanas en el Departamento de Cauca. Además, confirma la desmovilización de alias El Indio en Norte de Santander, cabecilla que llevaba 17 años en la guerrilla. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha confirmado que en medio de la operación conjunta entre Colombia y Estados Unidos se han incautado en aguas internacionales cerca de Panamá 7.5 toneladas de cocaína. La droga pertenecería al Clan del Golfo, está valuada en 286 millones de dólares. 8-2 minutos, Costa Rica retrocede en su reapertura tras récord de contagios diarios por coronavirus. Lo ha confirmado el presidente Carlos Alvarado, quien anuncia, además, el cierre de actividades económicas en área metropolitana, donde se concentran la mayoría de los casos. El delantero Michael Rangel se ha despedido de América de Cali. Tras vencerse su contrato el pasado 30 de junio, volverá al Junior de Barranquilla, club que es dueño de su pase. Se ha despedido con emotivas palabras de agradecimiento a la hinchada escarlata. 8:02 en Colombia. Yo soy Azulí Chamá. Información disponible adicional en www.lafm.com.co. Muy buenas noches y muchas gracias. Todas las noticias en la FM. La FM. Hola, soy yo nuevamente y me encanta volver a comunicarme contigo. Recuerda que no puedes abrazar ni besar a ninguna persona, tampoco a tu familia. Transmíteles todo tu amor de otras maneras. Háblales, entiéndeles, dialoga con ellos. Esas son otras formas de transmitirles todo tu amor.